Que Dios les bendiga. Julio no está, fue a Quilmes y me pidió que compartiera un poquito con ustedes en esta mañana. El otro día escuché a una persona que hablaba sobre el poder de Dios para sanar, y hoy hemos estado pidiendo por varios, y creemos que Dios tiene poder para sanar, por eso venimos aquí y ponemos delante de Él nuestras peticiones. Sin embargo, creo que todos nosotros, los que llevamos un tiempo de creyentes, nos hemos encontrado en la difícil situación de peticiones hechas con fe, peticiones hechas con mucho fervor, con mucha intensidad, surgidas de sufrimiento y dolor que muchas veces no reciben la respuesta que uno pensaría o desearía. El otro día escuché una persona que aseveraba entonces: Dios sana y sana siempre. Y confieso que no sé si lo podemos afirmar de una manera tan contundente, simplemente por el hecho de observar que hemos orado a veces y Dios no ha dado la respuesta. Y creo que si no nos cuidamos con este tipo de aseveración, corremos dos peligros, creo, que son los polos opuestos. Uno es la negación de la realidad, o sea, no, Dios siempre sana, y terminamos un poquito enajenados a la realidad de que hay veces cuando Dios elige no responder de la manera que nosotros queremos. Y el otro costado de eso, que seguramente también lo hemos visto, es la negación de Dios directamente. Decir, bueno, entonces Dios no existe, o si existe, no puede, no quiere. Entonces terminamos o negando la realidad o negando a Dios, ¿sí? Hay situaciones que nos obligan a hacernos preguntas, ¿no? Y para mí esta temática es ejemplificada en el libro de Job, también en el Salmo que nos leyó Marcelo. Hay duros cuestionamientos ahí. Y es interesante que la Biblia se ocupa en expresar cuestionamientos que son bastante fuertes, ¿no?, a Dios. Porque, insisto, hay situaciones que tienen que hacernos preguntar. Y en Job, a mí me fascina el libro, porque hay unas expresiones ahí surgidas del dolor de Job. Y el problema que nosotros tenemos cuando leemos el libro es que conocemos el final. Sabemos que termina bien. Entonces salteamos toda la parte del dolor y todo lo feo. Entonces, sí, pero al final termina bien. Pero creo que si vamos a ser genuinos y reales, es preciso saborear el dolor. Es preciso vivir y enfrentar la realidad de situaciones dolorosas, injustas, difíciles. Esto es la vida. Y esto es la tensión que uno tiene como creyente, como el que ejerce fe, como el que cree, ¿verdad? Esta tensión entre saber que Dios es bueno y todopoderoso, y sin embargo, creo que quizás esta es la razón por la que muchos no quieren seguir a Dios, porque no creen que sea confiable, ¿sí? Job expresa en muchos pasajes, ¿no?, su desencanto o su desesperación incluso. Leo algunas de distintos lugares. Escuchen nomás Job dice, ¿cómo quisiera que mi angustia se pesara y se pusiera en la balanza junto con mi desgracia? De seguro pesarían más que la arena de los mares. Por algo mis palabras son tan impetuosas. Las saetas del Todopoderoso me han herido y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. Qué tremendo, qué expresión profunda de una persona que perdió su familia, perdió, ustedes conocen la historia, sin una explicación aparente. Permítanme, otra más. ¿Qué es el hombre que le das tanta importancia, que tanta atención le concedes, que cada mañana lo examinas y a toda hora lo pones a prueba? Aparta de mí la mirada, déjame al menos tragar saliva. Si he pecado, ¿en qué te afecta, vigilante de los mortales? ¿Por qué te ensañas conmigo? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué no me perdonas mis pecados? ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? Un poco más y yaceré en el polvo. Me buscarás, pero habré dejado de existir. Una más. Palabras dirigidas a Dios, ¿no? ¿Te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado? ¿Son tus ojos los de un simple mortal? ¿Ves las cosas como las vemos nosotros? ¿Son tus días como los nuestros? ¿Tus años como los de un mortal para que andes investigando mis faltas y averiguándolo todo acerca de mi pecado? Tú sabes bien que no soy culpable y que de tus manos no tengo escapatoria. Son cuestionamientos fuertes, pero surgidos de una experiencia real y cuestionamientos, creo, de una honestidad muy profunda. Y este Job, que la Biblia nos aclara, era un hombre recto, justo, más que todos, tiene una relación tan vigorosa con Dios, tan profunda, que se atreve a decir estas cosas. Se acuerdan que bueno, están los amigos, ¿no? Y ellos le dan todo tipo de respuestas descalificadoras, ¿verdad? Si uno quiere aprender consejería, en los amigos de Job tiene que no hacer en el momento de dar una palabra de consuelo a alguien que está sufriendo, ¿no? Pero estos cuestionamientos incomodan tanto a los amigos que descalifican a Job, y yo estoy seguro que sutilmente se habrán corrido un poquito al costado por si Dios no le cae encima a Job con un rayo, ¿verdad? Ellos están adelantando que Dios lo va a finiquitar, y estos defensores de Dios, ¿no? Qué fácil es responder por Dios. Qué fácil es decir, no, pero Dios así, Dios asá. Muchas veces he escuchado que Dios tiene tres respuestas, sí, no y espera. Me pregunto si no hemos simplificado demasiado a Dios, ¿no? Me parece que las respuestas de Dios, y de hecho podemos mirar si queremos la respuesta que Dios le da a Job, es mucho más profundo que solamente sí, no y espera. Porque eso reduce nuestra oración a solamente la petición. Y entonces reduce las posibilidades de lo que Dios puede decirnos. Pero en Job tenemos una expresión mucho más amplia que solamente la petición. Y por eso también tenemos una respuesta de Dios que me parece mucho, mucho más rica. Los que a veces tratamos de responder por Dios, ¿Será que alguno de nosotros realmente sabe lo que está pensando Dios? ¿Será que alguno de nosotros está en la posición de poder decir, Dios dice, Dios piensa? A veces me parece que somos un poco atrevidos. Job nos dice, yo tengo tanto conocimiento como ustedes, en nada siento que me aventajen. Más bien, quisiera hablar con el Todopoderoso. Me gustaría discutir mi caso con Dios, porque ustedes son unos incriminadores. Como médicos no valen nada, los amigos, ¿no? Si tan solo se callaran la boca, eso en ustedes ya sería sabiduría. En boca cerrada. Ahora les toca escuchar mi defensa. Presten atención a mi alegato. ¿Se atreverán a mentir en nombre de Dios? ¿Argumentarán en su favor con engaños? ¿Le harán el favor de defenderlo? ¿Van a resultar sus abogados defensores, los abogados de Dios? ¿Qué pasaría si él los examinara? ¿Podrían engañarlo como se engaña a la gente? Lo más seguro es que él los reprendería si en secreto se mostraran parciales. ¿Acaso no les infundiría miedo su esplendor y no caería sobre ustedes su terror? Han memorizado proverbios sin sentido. Se defienden con apologías endebles. Cállense la boca y déjenme hablar y que venga lo que venga. ¿Por qué me pongo en peligro y me juego el pellejo? ¡Que me mate! Ya no tengo esperanza, pero en su propia cara defenderé mi conducta. Job está decidido a vérselas con Dios, ¿sí? Esa es la profundidad de su relación. Él quiere ir más allá y entender cuál es la razón, por qué estoy en la situación de que estoy, si no soy consciente de haber hecho algo que merezca esto, esa teología simplista de, y fíjate lo que le pasó, algo mal habrá hecho porque Dios le está castigando. Esa teología simplista a Job no le cierra. Y entonces Job le pide respuestas al único que se las puede dar. Finalmente sabemos, ¿no? Dios aparece y se revela. Y la respuesta que le da en realidad no es una respuesta, ¿sí? Es una revelación de su poder, de su majestad. ¿Dónde estabas vos cuando puse las estrellas? Cuando, ¿dónde vive la oscuridad? ¿De dónde sale la luz, la lluvia, todos los fenómenos de la naturaleza? Y Job, antes de recibir todas esas bendiciones que Dios le da, queda satisfecho. ¿Se acuerdan? En el capítulo 42, ahí al final, después de este despliegue de Dios, dice, Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora, escúchame que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. Y después dice estas palabras tan conocidas, ¿no? De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Antes de cualquier tipo de bendición, Job estaba satisfecho con haber conocido más profundamente a Dios. Ahora mis ojos te ven. Y eso lo dejó satisfecho. Entonces eso nos ayuda a contestar la pregunta, ¿estará mal cuestionar a Dios? ¿Estará mal expresarle a Dios nuestra insatisfacción por las cosas como están? Y creo que todo este libro nos responde rotundamente que no está mal. Fíjense, dice ahí el 42, inmediatamente después de la confesión de Job, después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán, uno de los amigos y le dijo: estoy muy irritado contigo y con tus dos amigos porque, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Tomen ahora 7 toros y 7 carneros y vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes. Mi siervo Job orará por ustedes y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. ¿Sí? La reprensión de Dios era para sus defensores, no para Job, que estaba hablando de una experiencia personal y profunda de dolor. Es que Dios entiende nuestro dolor, ¿o no? Dios entiende cuando hablamos de un sentimiento genuino y profundo. Dios entiende cuando hablamos entre lágrimas. ¿Saben por qué? Porque es un Dios que también conoce el dolor. Porque es el Dios que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo, su único, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso nuestro Dios entiende el dolor, porque hay una cruz de la que cantábamos hace un ratito, emblema de afrenta y dolor. Y yo no sé en qué situación estás, pero el amor de Dios ha quedado sellado y demostrado para siempre en esa cruz. En esa cruz donde murió nuestro Señor. Si tenés duda de que Dios te ama en medio de tu dolor, pensá en la cruz. Acordate de la cruz. Acordate que solo a Dios se le podría haber ocurrido utilizar un símbolo de tortura y muerte para hablar de vida y esperanza. Lo que surge de la lectura de Job es que quizás uno de los pasajes del Antiguo Testamento que más claramente prevén lo que Dios iba a hacer en Jesucristo se encuentra en las palabras de Job. Él dice: ah, si fueran grabadas mis palabras, si quedaran escritas en un libro, si para siempre quedaran sobre la roca grabadas con cincel en una placa de plomo, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. En medio de su dolor, Job de alguna manera vio a un Redentor. Un Redentor vivo. Y un Redentor que le iba a dar la vida a él para que un día se encuentre cara a cara con Dios. No otro, yo mismo. Así que de la profundidad del dolor y aún la relación intensa con Dios, sin una negación de la realidad y sin una negación de Dios, sino una lucha con Dios, surge esta perla: yo sé que mi Redentor vive. Este es el Dios que puede identificarse con nosotros en nuestro momento más negro, más oscuro. Y puede escuchar nuestras palabras surgidas de un sentimiento genuino, de dolor, de injusticia. Y es tan grande nuestro Dios que no nos va a juzgar por nuestro dolor, sino que nos va a mostrar su amor. Yo le he pedido a mi señora, a pesar de que no está al 100%, que nos cante simplemente una pequeña porción de un viejo himno. Leticia. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. Gracias, Leticia. Oremos. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Nos escuchas cuando te alabamos y te adoramos y decimos realidades acerca de ti que son buenas. Nos escuchas también en nuestro dolor, en nuestro profundo sufrimiento. Qué grande eres, Señor, porque nos entiendes. Porque nos amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo, tu único, para morir por nosotros. Señor, tu amor ha quedado demostrado para siempre en la cruz. Y no nos olvidaremos, Señor, que por más negra que sea la noche, hay una cruz y hay una resurrección. Yo sé que mi Redentor vive. Que podamos, Señor, tomar esta verdad para nosotros y compartirla con aquel que sufre. En el nombre de Jesús. Amén.